Vuélvete a mi centro. Dolor de paro cardíaco. Noche de antifaces todas, todas las noches. Viseras, en tardes sin sol, yo acolchada en el asfalto de la lluvia. Pies mojados, sueños desahuciados, tu hierro, yo plastilina pero gris. Jugamos a inventarnos, jugamos a escribir, manchamos los cuadernos, pero jamás nos atrevimos a vivir. Yo muero sin nacer en tu vida. Y sin saber qué más no sabes de mí.